algunos problemas medioambientales que vamos a analizar con él, en Azul y Verde, como decimos, en la próxima hora de programa. Antes, las noticias. Nuestros compañeros de los servicios informativos nos ponen al tanto de todo lo que está ocurriendo.